tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, la 107.9. Calorcito, queridos oyentes, nosotros aquí en la radio estamos sin aire y estamos sudando como un pollo, pero aquí, al pie del cañón. Roberto Zanón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañero. Aquí estamos. A los controles, un grande Raúl Martínez. Compañero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, agradecido de estar aquí con vosotros. Y un servidor que os habla, Juan Luis Payas. Los tres os tenemos preparado un programa un tanto relajado, muy de relax. Y digo esto porque nos vamos a centrar en uno de esos instrumentos base de la música. Un instrumento que se utiliza a día de hoy en el rock, en el pop, en el jazz, sobre todo también en la música clásica y, como no, pues como no podía ser de otra manera, también en las bandas sonoras de película. Para los más rápidos, quizá os habéis dado cuenta que estamos hablando del piano. Bien, veremos cómo este maravilloso instrumento es utilizado en las bandas sonoras de muy diversas maneras, ya sea como instrumento solista, como instrumento acompañante, como instrumento integrado dentro de un conjunto, y cómo también nos da pie a escucharlo en muy diferentes formas y matizaciones. Pero antes de relajarnos con este gran programa dedicado al piano, Roberto Zanón nos informará, como siempre hace maravillosamente, de cómo podéis contactar con nosotros. Pues sí, a través de internet, en nuestra página de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo, en la barra de búsqueda de Facebook. Hacia los 300 vamos, somos 266 ya. Increchendo, Roberto. Increchendo, sí, cada semanita se van uniendo nueva gente al carro, ¿no? Y eso nos encanta. Ahí, como siempre os decimos, nos podéis hacer llegar cualquier comentario en el muro. Os vamos informando de los programas que vamos a hacer y también tenemos enlaces a los programas que ya están grabados, a esos podcasts de estos ya 188 programas, 189 con el de hoy, que ayer nada. Y bueno, también tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que desde ahora lo abriremos, ¿no? Estará disponible para vosotros y sabemos que lo vais a utilizar de forma sabia. Sí, sí, sí, ya sabéis, cuando una vez acabada la pieza musical, estamos encantados de entablar conversación y hablar de lo que queráis, sobre todo si es de música, de cine. Y bueno, tengo una sorpresa aquí enorme, acaba de llegar mi amigo Tonino, que siempre le decimos que hable y nunca quiere hablar. Se me dice que es como el de los hermanos Marx, que hace pu, pu, pu, pu. ¿Me vais a permitir que le dé un abrazo? Aquí tenemos a nuestro amigo Tony, Es nuestro grande, el que acuñó aquello de solfeo del bueno, que nosotros siempre estamos diciendo aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Bueno, esto que hablaba de que estábamos muy relajados, pues sí, estamos muy relajados y queremos que vosotros también. Por lo tanto, dejad lo que estéis haciendo, si es posible. Y los que estéis un poco estresados, pues este es un problema especial. ¿Por qué? Pues porque sí, os queremos echar una manita con todo esto. También es un buen hilo musical, ¿no? Para el que no pueda dejarlo todo, pues también es un buen hilo musical para lo que estén haciendo, que le sea más llevadero. Esa comidita ahora cortando ahí el ajito y demás, ¿no? Pues sí. Escuchando música, o aquellos que todavía los hay, que estén estudiando, ¿no? Que tengan algún examen, pues también les puede venir muy bien ese tipo de música, Roberto. Ya te digo, sí, sí. Por lo tanto, mira, hoy no quiero ni levantar la voz. Si queréis aquí disfrutar un poquito de este programa, pues no subáis el volumen de los aparatos y prestad atención porque comenzamos. Comenzamos. Pues nada, vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Roberto. Sí, hoy vamos a escuchar piano, sobre todo, como tú has dicho. Pero lo vamos a hacer en películas muy variadas, ¿no? Desde películas mitomanas del cine como Cinema Paradiso, a dramones románticos como El Diario de Noah, películas de cine negro como Camino a la Perdición, ciencia ficción como Gattaca, thrillers sexuales como Infiel, ¿no? Películas trascendentales como La Fuente de la Vida o grandes clásicos del cine moderno como Million Dollar Baby. También estaremos en España de la mano de Manuel Balboa, que puso la música del abuelo de José Luis García, también tiene piano. Y visitaremos a Marilyn, ese biopic que se hizo de Mi Semana con Marilyn. Para acabar con Calle 54, esa película de Fernando Trueba, en la que escucharemos a uno de los pianistas más enormes, no de música clásica, pero bueno, también, sí, cuando, también, se pone, también cuando se pone. También hablamos de un tipo que estudió en la Juilliard School. Michel Camilo. Una gran formación, un portento de, el mundo de la música y del piano. Pues sí, tendremos nuestra sección Pequeña Pantalla, escuchando un clásico de los 80, Canción Triste de Hill Street. Uh-huh. Y acabaremos con una canción, como siempre, de un pianista ciego. No digo más, porque bueno... Un homenaje, pues, un homenaje. Hacemos un homenaje, Roberto. Hay más de uno, pero sí. Bueno, que vaya lucubrando... No, Serafín Zubiri no es. Y no es Serafín Zubiri. Seguro que está en casa. Lo sé, Serafín Zubiri. No. Pues nada. Ese es nuestro ciego. Es otro. Ya veis que tenemos un menú muy completo para hoy. Mejor manera de empezar este programa con una banda sonora que nos encanta, la película también, ¿eh? Sí, Cinema Paradiso. Bueno, el maestro Ennio Morricone, hemos podido ver cómo al principio entra esa banda sonora con esa sutileza del piano y cómo poco a poco pues se va uniendo el resto del grupo, ¿no? Sí. Con esa orquestación tranquila, relajada, pausada, con esa melodía trascendental, ¿no? Que te evoca esos recuerdos del cine de antaño, ¿no? Es el tema de amor, la escena de los besos, que no la voy a volver a contar porque la contamos, ¿te acuerdas cuando vino...? Sí. Arnie, ¿eh? Hace poco, y si no me van a llamar cansino. Uh-huh. Así que bueno. Pero bueno, es una gran película, un homenaje al cine y que cuenta con una banda sonora más de las más emblemáticas de Ennio Morricone. Conocido por el mundo, por la mayoría de personas, por los Spaghetti Westerns de Sergio Leone, pero esta banda sonora de Cinema Paradiso, bueno, o La Misión, pues son sus grandes emblemas. Además sí que me gustaría comentar que en un futuro me encantaría hacer un programa con esta banda sonora, ¿no? Porque tiene 4 o 5 temas, pero los desarrolla de forma brutal. Es decir, utilizando diferentes instrumentos parece que sea otra banda sonora, ¿no? Y es la misma con cuatro temas. Es que sí, no tiene cuatro, más. No tiene temas, más, sí. ¿No? Y depende, lo utiliza con el piano, lo utiliza con otros instrumentos, y parece que, para plasmar obviamente las diferentes situaciones que van transcurriendo a lo largo de la película, pero parece una banda sonora genial, pero son cuatro temas. Es el genial es él, Morricone, es un maestro. Es un maestro, sí, ya lo hemos dicho. Hay otros compositores que se lucen con grandes orquestas y grandes orquestaciones y demás, pero el maestro Ennio necesita poco, ¿eh? Poco a poco. Para lucirse. Seguimos en este programa relax, ¿no? Y ahora sí que nos vamos a relajar un poquito. Vamos a ver otra forma de utilizar el piano, Roberto. Sí, piano solo. Efectivamente, como piano solista. Es una banda sonora muy interesante, a mi juicio me encanta. Esta del diario de Noah, de Aaron Siegman. ¿Por qué? Pues porque es uno de esos compositores, digamos, que hemos hecho programas de los que titulamos mal, titulado Serie B, ¿no? De estos que están ahí en segunda fila, ¿no? Sí. Pero que llevan muchísimos años ahí haciendo bandas sonoras. Y esto, concretamente, es un tema maravilloso, como tú has comentado antes, una película de amor, una historia muy bonita, muy recomendable. No es el pico pastelón, porque va más de no, es un dramón. Eso. Es un dramón romántico. Y que tiene una banda sonora muy poderosa, muy relajante y muy maravillosa, como vamos a escuchar ahora. ¿Qué vamos a oír, Roberto? Pues vamos a escuchar los títulos de crédito iniciales, o sea, el comienzo de esta película, del diario de Noah, que ya nos sitúa en lo que vamos a ver, uh-huh, de forma magnífica. Está Aaron Siegman, el compositor del diario de Noah. ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿No vamos entrando en ese momento zen? ¿Nos estamos relajando un poquito? Yo creo que sí, debemos estar en un estado, ¿no? Tranquilos, ¿sí? ¿Eh? Y relajados, ¿sí? Y disfrutando de ese maravilloso instrumento que es el piano, ¿eh? Efectivamente, es el segundo programa que le dedicamos al piano. Sí, el primero fue hace ya mucho tiempo, sí. y es el segundo, pero la verdad es que daría para muchos más. Sí, obviamente hemos hecho una selección pues bastante relajada, bastante tranquila, por eso lo hemos dedicado así un poquito al relax. ¿Tenemos una llamada? Buenas tardes. Hola, buenos Hola, días, buenas tal? Tardes. ¿Cómo estás, guapa? Soy Mila Tamariz. Mira, ¿cómo estás, Mila? Pues estoy muy bien, porque hoy lo que me hacía falta era escuchar piano. Ah, pues mira, y mira, ¿ves? Y como sois unos cracks, siempre lo atináis. Pues nada, vas a tener un programa lleno de piano, además, como hemos comentado, utilizado de muy diferentes formas. Nos ha quedado un programa muy relajadito, muy tranquila. O sea, pues si quieres estar ahí, te tomas una cervecita o lo que quieras, pues y vas a disfrutarlo. Que se esté tomando una cervecita, qué suerte tiene, el que esté en la Malvarrosa aún tiene más. Ah, pues sí, pero y bueno. Y yo que estoy aquí limpiando el váter, pues oye, me quedará limpísimo. Pues sí, desde luego. Además, por lo menos lo vas a hacer a gusto. A la que te des pues cuenta, claro, ya lo tienes limpio y lo tienes todo preparado. Oye, pero la Malvarrosa no se coge Radio Buñol. En la Malvarrosa no se coge Radio Buñol, eso que se pierden. Eso, ahora. Así, a estas horas del sábado. Así. Bueno, yo solamente quiero felicitaros. Muchas gracias. ¿No querías pedir un temita para esos programas de clásicos populares que hacemos de vez en cuando? Así vamos recogiendo. Ah, pues sí. Algo que te apeteciera así escuchar de alguna banda sonora en concreto. A mí me apetecen muchas las bandas sonoras, todas las bandas sonoras me encantan, ya lo sabéis, y como lo expliquéis vosotros, pues aún nos gustan más. A mí Bailando con Lobos me encanta. Muy bien, pues la apuntamos, sí. La apuntarla. John Barry, un grande, grande, grande. Bueno, felicitaros y deciros que sois unos cracks y que sigo mucho, yo me gusta mucho a mí el cine y la música, y hay otros programas en otras cadenas muy grandes y muy estatales, y no tiene nada que ver con el vuestro. El vuestro es el mejor. Con ventaja. Pues, mucha ventaja. Muchas gracias, gracias. Muchos besos. A ti, mucha suerte. Gracias. Sigue ahí, sigue ahí. Venga, un abrazo. Nos acaba de subir el ego ahí. Sí, yo quería decir un programa tranquilo y relajado, pero me va a ser imposible. Sí. Me estoy viniendo arriba. Relájate. Bueno, vamos a venirnos un poquito arriba. Sí, pero un poquito. Un poquito, ¿eh? Con Thomas Newman. El eterno nominado de los últimos Oscars, uno de los mejores compositores de hoy en día, y con un estilo muy propio, ¿no? Es banda sonora ambiental, pero no utilizando demasiado sintetizador, sino más bien mucho elemento percusivo, mucho piano. Sí, cuando hablamos de elemento percusivo, me gustaría dejar claro el tema de las láminas. Utiliza mucho lira, utiliza mucho xilófono, vibráfono, marimba sobre todo, ¿no? Con esos golpecitos pum, muy sutiles, es un maestro del ambiente. Pensad mucho en American Beauty, por ejemplo, pero no vamos a poner esa. No, y la pusimos. En piano 1 la pusimos. Entonces vamos a poner Camino a la Perdición, como tú bien comentabas, cine negro 100%. Solo tiene un pero para ti, Roberto, que el protagonista es Tom Hanks. Bueno, hay que aguantarlo, bueno, la película está bien. Está basada en un cómic y fue dirigida por Sam Mendes en 2002. Me parece que fue ayer, pero no, pero fue hace 12 años. Esta película, que está muy bien y que la banda sonora es genial, sobre todo el tema Camino a Chicago, que es el que vamos a escuchar, en el que podemos pues ver el piano en otro entorno, ¿no? Juntándose con el resto de los instrumentos para crear un ambiente de tensión, esperanza, ¿no? Es una mezcla sutil y muy conseguida por Thomas Newman. Efectivamente, ahí que escuchamos el piano como un instrumento más integrado dentro de la formación y que le da ese colorido característico, ¿no? Vamos a disfrutarlo, dejar, como siempre, lo que estamos diciendo, todo lo que estáis haciendo y centraros porque es una maravilla. Camina a Chicago. Thank you. Camino a Perdición, ¿eh? Gran banda sonora de Thomas Newman. Sí, efectivamente. Ya, bueno, estaba Tom Hanks, que es la parte mala, pero bueno, también está Paul Newman. Paul Newman, sí. Que es un crack. Sí, sí. Así que es una película recomendable, tanto la película como la banda sonora. Avanzamos hacia un pianista y compositor. Roberto, ¿cómo no hemos puesto la banda sonora del piano en este programa? Porque de ya la pusimos. La pusimos. Pusimos dos cortes, además, en el programa dedicado al piano, número uno. Pero bueno, compartimos compositor porque es una eminencia, ¿no? Dentro del mundo de las bandas sonoras, cuando hablamos de piano, pues está Michael Nyman y está una llamada que tenemos, otra. Hola, buenas tardes. Hola, buena pareja. Hola, Malaguer, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, ¿y vosotros? Bueno, aquí estamos. Muy bien. Un rato, mucha calor, ¿no? Relajadito, sí. No sí. Puedo con ella. Nada, pues mira, es que bueno, dentro de las clásicas que me gustan está la de, espera que me acuerde, la de Excalibur. Hombre. Bueno, aparte de que me gustó la película, la que tiene una música que, bueno, demasiado, ¿no? Música, sí, sí. Música de Wagner y de Carmina Burana. Sí. Y Trevor Jones. Y obra de Carmina, de Carmen, sí. Bueno, da igual. Y la otra es, bueno, es el Mars. La de, esta, la que he dicho, mira, la del, uy, ¿cómo se llama? La de Robin Hood. Sí. Que también es buena banda. Sí. No, a mí me gusta. Es buena banda y es buena banda sonora. Buena, o sea, Robin Hood tiene buena banda. Sí. Aparte de las que me gustan a mí siempre, La Misión y todas esas, sí. Pero por no pedir siempre la misma, digo, voy a ver. Pues como Robin Hood sí que le hemos puesto recientemente, sí, y sí. Tal, cogemos el guante con Excalibur, ¿vale? Vale, pues. Perfecto. Como Mila, para la semana que viene, como va a llamar ya, digo, voy a llamar yo también. Cuando hagamos un programa de estos clásicos, sí, populares, cuando tengamos como 7, 8, 9 temas, sí, entonces te la metemos ahí. Claro, lo que pasa es que yo siempre los escucho, todos los sábados, el tío Micheta y yo, digo, cuando llama él, sí, llamo yo también. Sí, lo sabemos. Ya. Que bueno, estáis pues, ahí. Son unos seguidores fieles ahí. Sí, todos los sábados. Aquí, muchas gracias, Carmen. Al pie del cañón. Muchas gracias. Vale, para seguir adelante y seguirlo haciéndolo bien, como siempre. Sí, lo intentaremos, por lo menos. Vale, muy bien. Vale. Vale, pues. Chao, adiós. Gracias. Un abrazo. Pues muchas gracias por estas llamadas, que nos animan. A Nyman. Hablando de Michael Nyman. Michael Nyman es un pianista y compositor minimalista. Uh-huh. Esta música así repetitiva, bueno, que tiene sus pautas. Hemos hecho programas tan llevada a la esencia más fina. Al minimalismo. Es un coger un tema de dos o tres notas y repetirlo, variarlo, y que en muchas películas queda muy bien. Lo que pasa es que lo que hemos elegido es Michael Nyman, aparte de compositor minimalista, es pianista. Uh-huh. Y también le gusta lucirse de vez en cuando. Uh-huh. Y también tiene, pues, inspiración, o sea, tiene inspiración de Chopin o de Schubert. Influencias, eso quería decir. Y eso se nota en la banda sonora de Gattaca, que la pondremos más porque está muy bien. Pero hay un corte solo de piano en el que hace un impromptu para 12 dedos. Uh-huh. No sé de dónde salen los otros dos dedos, son de los pies, okay, pero así se llama el tema, ¿vale? Y que es un homenaje a los clásicos, a Chopin, Schubert, a sus piezas de piano, que también es recomendable. Bueno, y en la película queda genial, esta película de ciencia ficción de 1997 de Andrew Niccol. Thank you. ahí estaba una maravilla, ¿no? Sí, esta pieza de Michael Nyman, muy basada en los clásicos. Clasiquísima. Sí, sí. Y esta película con Ethan Hawke y Jude Law, muy buena. Gata sí, Cat. Efectivamente, es una de esas películas de ciencia ficción muy llamativas. Es minimalista también, sí, también como también, Michael Nyman. También. Es de ciencia ficción, pero no tiene unos grandes efectos especiales. Sino muy modernista, sí. Es más intimista. Pues seguimos a otro intimista, ¿no? Un compositor muy intimista, Jan Ape Kaczmarek, el polaco. El polaco, uno de nuestros polacos de cabecera. La verdad que yo lo descubrí en el 2004 cuando ganó el Oscar a la mejor banda sonora. Antes de comentar lo que voy a decir, tenemos otra llamada. Hola. Hola, buenas Hola. Tardes. Hombre, Micheta, ¿cómo está ahí? Oye, sí. Oye, apoteósico, ¿eh? Sí, estamos poniendo el solfeo del bueno hoy, ¿eh? Bien. Sí. Pues nada, quería deciros que he hecho un cliente más. ¿Ah, sí? Un oyente más, a mi sobrino David Soliva, que es un gran pianista. Hombre, sí, digo, sí. Oye, esta semana me gustaría que oyeras que esto es a base de pianos. Sí. Y dice, pues mira, sí, ¿a qué hora es? A la una. Digo, pues sí, lo voy a oír. A ver, supongo que lo habrá oído. Espero que lo esté disfrutando. Exactamente. Es un pianista de lo bueno y buen amigo. Y después, pues, a ver si encontráis algo del maestro Penella y del maestro, no lo digo, que hay cosas muy buenas también. Y nos metéis alguna, aunque no sean de películas, porque tienen, son dos personajes que los hemos vivido. Yo no, a Maestro Peña no lo conocía, Maestro lo digo, sí. Hombre, el Gato Montés seguro que sale en alguna película. Seguro. Pues no, y don Néstor Rodrigo, investigaremos. El Gato Montés se ha oído mucho. Yo me sé un poco la historia porque me la contó uno mayor. Era un puterigo. ¿Sí? Sí. ¿Era un vivaracho? Sí, era. Cuando estaba ahí en la casa Peña se llevaba dos o tres mujeres para hacerle la comida y todo lo que venía. Madre mía, Maestro Penella, que esto era el tío. Qué bandido. Pero si queréis, tenéis tiempo, os cuento lo del Gato Montés. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿En cuánto lo puedes resumir? Venga. En un minuto. Dispara. Venga. Pues era... El Gato Montés era un señor que iba de Yatoa, allí a la casa de Penella, y les llevaba la comida y les arreglaba alrededor de la casa y tal, estaba con ellos allí unos días. Y ese señor se llamaba El Gato. Y entonces... Él no era pariente de Juan El Gato, era de Yatoa. Le puso, seguramente, es que dice que ese apellido o ese nombre abunda mucho en Yatoa. Sí. Y le puso... El gato a él le puso el Gato Montés, ¿sabes? Vaya. El Maestro Penella. O sea que esa es la pequeña historia. Esa es una versión que me contó, que tú no lo conocerás, no lo conociste. El Bautista Romo, que tocaba en Bombardino en los Feos, o el Fricorno. Tú, eso no se te lo habrá contado tu abuelo o tu padre. Yo sí que lo conocí. Es que yo soy bastante más mayor. Bueno, saludos a la Carmen. Sí. A la Carmen. Se había acordado también de ti. Y a todos los que salen. Vale. Llamando, venga. Oye, muchas gracias a ti por ese apunte histórico. Sí. A ver si nos dormimos aquí una siestecica hasta la hora de comer. Sí, la música va a dar para eso. Pues recuérdate de venir el lunes a cobrar. Sí. Venga. Que Carmen también si hace dos semanas que no viene a cobrar. Ya. Para que estéis ahí. Muy bien. Los sábados, ¿vale? Hala, pues. Vale, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Se apunte del tío Micheta, ¿no? Sí, sí. El Gato Montés. El Gato Vero, Dios mío. Esa obra made in Buñol, ¿no? La clásica del maestro Penella, ahí en Pardenillas. Pues mira. Pues sí, de Pardenillas nos vamos a Polonia. Sí. Kaczmarek. Aunque bueno, Kaczmarek. Venía yo diciendo. Kaczmarek. Que en el 2004 lo descubrí, cuando ganó el Oscar con su banda sonora, descubriendo Nunca Jamás, ¿no? Una partitura especial. Yo salí emocionado del cine y también por las grandes interpretaciones de Johnny Depp y de Kate Winslet, pero sobre todo por la banda sonora del maestro Kaczmarek. Entonces empecé a buscar música de este genial polaco y nada, y empecé a disfrutarla, ¿no? Y esta banda sonora de Infiel es una maravilla. También es una película que me gusta porque Richard Gere sale retratado, el infiel. Sí, su mujer se la pega con otro, entonces eso a mí me gusta. Porque Richard Gere, el tío siempre está ahí, el hombre. Hombre, Richard, algo te tendrá que pasar en la vida, ¿no? Con siempre ojos, va a hacer guay, ¿no? Igual, con su cara igual. Efectivamente. Se la está pegando la mujer y él tiene el mismo rictus. Sí, sí, sí. No puede ser. Igual. Bueno, la película. Bueno, no es para un Oscar, la verdad. Para un domingo por la tarde, pero sí tiene una partitura muy, sí, muy bonita. Yo creo que este es otro de los casos, como a veces hacemos programas de banda sonora superior a la película. Y nada, vamos a escuchar el tema de infiel en su variación para piano, uh-huh, que bueno, es sublime. O sea, dejar todo, ya hemos dicho dejar todo lo que estáis haciendo, pero lo volvemos a decir. Retomamos el relax. Infiel. Vamos con nuestra pequeña pantalla. Sí, efectivamente, esa parte del programa en la que dedicamos a la música de la pequeña pantalla, a la música de la televisión, Roberto. Sí, y somos muy de revisitar los 80. Sí, sí, sí. Son nuestras series, ¿no? Son nuestras series. Es con lo que nos hemos criado. Y en 1981 comenzó a metirse en Estados Unidos, aquí no sé cuándo llegó, pero bueno, poco después, uh-huh, porque yo la recuerdo desde hace... Siendo un infante, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo, una serie de policías original. Ahora hay un montón de ellas, ¿sí?, que tienen métodos muy informáticos, ¿no? Uh-huh. Muchas trolas también. Uh-huh. En fin, las series que hay ahora, pero lo de entonces era como más humano, ¿no? Es más familiar, sí, señor. Sí. Canción triste de Hill Street, una gran serie de los 80. Y el compositor de la música de cabecera es Mike Post, que es un señor que ha puesto música a un montón de series de el televisión. El gran héroe americano, creo que también. Sí, sí, sí. Y esa hay un montón. Uh-huh. No recuerdo ahora cuáles, pero no sé si El coche fantástico también, pero vamos. Siempre veías por ahí. Mike Post, Music. Music by Mike Post. Pues tiene un montón de series. Y para Canción triste de Hill Street, pues el tema principal, esa cabecera, pues tiene un protagonismo especial el piano. Uh-huh. Y bueno, la vamos a escuchar ahí. Solo me quedará decir aquello de tengan cuidado ahí fuera. Sí, sí, genial, genial. Lo que decía el sargento siempre que mandaba a los agentes a la calle. Sí, señor. address is from a store corner of People's Drive and 124th Street. Ahí estaba cómo empezaba la canción triste de Hill Street. Sí, sí, que recuerdos. Esos coches de policía. Y nada, el Capitán Furillo, sí. Que recordaba el amigo Tony aquí. Sí, siempre está apuntando cosas. Sí, sí, sí. Nos ha hecho con la bocina. Capitán Furillo, que tenía una exmujer y una novia, ¿no? ¿Eh? Sí. La abogada esta morena. Uh-huh. Y bueno, en fin. ¿Cuánto tiempo ha pasado de Canción Triste de Hill Street? Sí, pues nada, seguimos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, el programa 189 dedicado al piano, como el piano es utilizado en muy diferentes formas en las bandas sonoras de películas. Volvemos a un solo de piano, y lo hacemos con una película, La Fuente de la Vida, de Darren Aronofsky, director de Cisne Negro, por ejemplo, La Última de Noé. Requiem por un sueño, peliculón. Y La Fuente de la Vida es una película de estas compleja, metafísica, y que hay que verla en condiciones, ¿no? Sí, y para contrastar con ello, una música simple y sutil. Sí, este corte sí. Tiene otros cortes más potentes, más Clint Mansell, que es el compositor, pero tiene un corte de piano que es para también dejar lo que estéis haciendo, porque es una progresión muy lenta y... Pero bueno, que... Muy ambiental, muy del estilo Clint Mansell, es especial en hacer estos momentos también. Hay que disfrutarla. El tema se llama Viviremos Juntos para Siempre y, bueno, vamos a escuchar a este Clint Mansell de La Fuente de la Vida. Thank you. Estaba el tema de la fuente de la vida, de Clint Mansell. ¿Cómo lo llevamos? Relajaditos, ¿no? Sí, estamos ya, hemos entrado en este momento, sí, porque a partir de aquí todas las que vienen son así. Sí. Estamos yendo a más. Bueno, menos una. Menos una, ya hablaremos. Que es asa. Si sí. Estas son así, las otras son asa. Sí. Pero bueno, aunque sean así, es que hay que ponerlas como la que viene a continuación en un programa. No entró en piano número uno, pero debe entrar en piano número dos de cabeza. Sí, hablamos de una de las bandas, una de Clint Eastwood, que aunque es conocido como director y como actor, pues también es pianista. Sí. Él es un... Y compositor. Tiene formación clásica, le encanta tocar el piano. De hecho, cada vez que pueden en sus películas, pues o toca el piano él o aparece en una escena donde esté tocando. Y bueno, y en este caso, pues utiliza el piano muy sutilmente, súper sencillo, pero vamos, una banda sonora grandiosa, Million Dollar Baby. Esta es de poner los pelos de punta, tanto la banda sonora como la película. Y nueva llamada, yo creo que tenemos récord. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Me gustaría oír el bolero de Raquel. ¿Sí? O de Ravel. ¿De Ravel? Se llama. Sí. De la película de Cantinflas. Ah, la película sí que se llama El bolero de Raquel. El bolero de no sé qué. Vale. ¿Quién eres? Soy Merche. Merche. Vale. Pues lo apuntamos. Lo apuntamos, ¿vale, Merche? Eso lo oiré la semana que viene. No, escucha, cuando tengamos como 5 o 6, no, más, 8, 9 o 10 peticiones, que es lo que nos dura más o menos una hora de música, hacemos uno de nuestros clásicos populares. Entonces, cuando la pondremos, ¿vale? Nosotros ahora recogemos el guante, lo anotamos y cuando tengamos varias peticiones la ponemos, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti por estar ahí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues sí. Merche, que también nos suele llamar bastante. Sí, sí, sí. Otra de las habituales oyentes. La ascendemos en nómina. Sí, sí, sí. No, nos encanta que cada día seamos más. Y hablábamos de Clint Eastwood, ¿eh? Él tomó buena nota de su amigo Lenny Niehaus, que es el compositor de parte de sus películas. Y en las últimas películas, pues ya él fue directamente el que compone la música. Él, su hijo, también suele hacer cosas. Pero muy en el estilo Lenny Niehaus. Sí, sí, sí. Es ese tipo de música que le gusta a Clint Eastwood, que yo creo que sus películas tienen tanta información que esa música le va, vamos, como anillo al dedo. Sensibilidad en estado puro. Lo vamos a escuchar, que además necesita un piano y poco más, porque este no es un solo de piano, pero la orquesta acompaña lo justo. Es lo mismo, la misma melodía sutil, tranquila, relajada. Bueno, un temazo, una maravilla de tema. Pues vamos a escuchar el tema de Million Dollar Baby, Blue Morgan, que son los títulos de crédito. Bueno, enlazan con los títulos de crédito. Thank you. ahí estaba, ¿eh? Qué sutilidad, sí. Sutileza, perdón, sí. Que con unas con cuatro, terceras. Unas terceras, cuatro o cinco notas. En el piano y, bueno, te pone los pelos de punta como lo hace la película también. Uh-huh. Que quién iba a decir que Clint Eastwood, con esos papeles de, uh-huh. de vaquero y de Harry el Sucio, luego iba a hacer las películas que ha hecho en cuanto a sensibilidad, ¿no? Tenía sorprendente. Tanto talento y tanta arte dentro, ¿no? Cuando iba por ahí pegando tiros con una Magnum, ¿eh? Con esa Magnum del 44. Con Harry y luego, qué grande, cómo te sorprende la vida a veces. Pues sí, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Seguimos aquí relajaditos. Sí, nos vamos a España. Que, bueno, también hacemos películas en España, ¿no? También, sí. Y también hacemos películas que contienen banda sonora con piano. Y yo creo que ponemos un debutante en El bueno, el feo y el malo, Manuel Balboa. Uh-huh. Sí, esta banda sonora, prácticamente te puedo decir que el 80% de ella es pianística. Uh-huh. Porque además también pone... José Luis García también utiliza mucho la música de Satie. Y... ¿Hola? Buenas tardes. Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Sí, otra vez, mira. ¿Me has cogido gustillo esto? Sí. Es que cuando habéis nombrado a Tom Hanks, sí. Me venía a la memoria Filadelfia, que me encantó. Ah, qué mira. Buena. Hombre, no me eso, pero lo prefiero a Clint Eastwood. Ese no me gusta tanto. ¿No te gusta tanto Clint Eastwood? Me gusta, pero me gusta más Tom Hanks. Yes. Sí, Filadelfia, me encantó. Muy bien. Y hay otra que no la hizo él, que es Elegir un amor. Elegir un amor. Que no la hizo, pero bueno, da igual. La música es preciosa. Ed Harris. No sé quién es la artista. Vale. Que, pero el este que enferma del SIDA. Sí. Sale uno. Creo su pareja que era el Antonio español, Banderas. Banderas, sí. Eso. Uh-huh. Y me encantó. Sí. Pues eso era. Que me he acordado que habéis nombrado al Tom Hanks y me ha venido el Filadelfia. Ahí Tom Hanks está genial. A mí me encantó. A mí, que no me ha ido mucho Roberto, sí. A mí también muy, me gusta. Muy buena la película. A mí también me gusta Tom Hanks. Sí, vale, pues. Yo ya sabéis que no lo trago, pero bueno. Ya, ya lo sé. Aquí cada uno tenemos nuestro gusto. Para gusto colores, ¿no? Efectivamente. Exacto. Aquí afuera, nuestro amigo Tonino decía que la Russell Crowe no, tampoco puede verlo. Entonces, claro. Pues eso. Hay caras que te resultan más incómodas. Ya, me gustó más en esta película que la del náufrago. Ay. Pues a mí el náufrago le doy mucho mérito a esa película porque ya te cuenta que se pasa 80 minutos el solo. Solo. Y si te entretiene durante 80 minutos es porque tiene mucho él resistencia. Y el balón. Eso y el Wilson. Con la pelota. Wilson. Ahí, Wilson hace un papelón, Vale, pues es el compañero perfecto. Venga, pues muchas gracias, vale. Carmen. Bueno. Hasta luego. También tiene una gran banda sonora. Sí. Náufrago. Alan Silvestri, muy buena. Sí, sí. Y hablábamos de Manuel Balboa, uh-huh. de que puso música a la película El Abuelo. De José Luis García, decías tú. También esta película contiene arreglos de Erik Satie. Sí, sí, sí. Uno sí, de sí. los compositores, pues más. De hecho, el tema principal, lo que más suele aparecer en la película es música de Satie. ¿No? Todo prácticamente Pedí, piano, sí. Número uno. Uh-huh. Pues vamos a escuchar el tema del abuelo, que no es los arreglos de Satie que hizo Manuel Balboa, sino que es de su cosecha propia y bueno, está bastante, bastante bien el tema. este que toca el piano no es Garci. No, no, es Garci. Garci le van mal las tertulias y el fútbol. Y el tabaco. Y el tabaco. Ostras, ese, ¿recuerdas ese humo, aquel programa? Ese humo. Madre mía. Lo raro era verle las caras, ¿eh? Sí, sí, sí. Las conversaciones podrían ser más o menos de tu agrado y los temas que tocaban, pero lo que te llamaba la atención era ese humo ahí, ¿eh? Esa cortina valenciana, ¿eh? Cortina de humo, sí, de José Luis Garci. Sí, sí. Y su cigarro. Uh-huh. Bueno, vamos avanzando y vamos a escuchar a otro de los grandes del momento, ¿no? Escuchábamos a Thomas Newman y ahí tenemos a Alexandre Desplat. Efectivamente, un Alexandre Desplat que generalmente su banda sonora siempre suele meter un temita con piano. Un Alexandre Desplat que por esta época, por el 2011, estaba súper liado. Super siempre, liado. Siempre está súper liado. Está, es un tío súper prolífico, hace 5 o 6 bandas sonoras al año y todas con muchísima calidad, con su propio sello, pero con mucha calidad. Y que para esta película de Mi Semana con Marilyn únicamente pudo poner el tema principal. Porque era imposible hacer la banda sonora y él quedó así con los productores y con el director. Él puso el tema principal de sobre el que iba a girar todo lo que era la película. Y Alexandre Pope, que es uno de los más afamados arreglistas de lo que es el mundo de las bandas sonoras, le ha hecho muchos arreglos al propio John Williams y Alexandre Desplat, pues fue el encargado de materializarla, ¿no? De terminarla. Y bueno, y ese tema es impresionante, y no podía faltar porque para mí uno de los grandes pianistas, y espero que si David Soliva como pianista está escuchando el programa, igual lo corrobore, no sé si estará de acuerdo conmigo o no, pero uno de los grandes, si no es el más grande hoy en día, es Lan Lan, ¿no? El chino este. Sí, el chino, que además es jovencísimo. Jovencísimo, es un maestro y bueno, y se lo están comiendo, o se lo están, vamos, todo el mundo quiere que toque Lan Lan para ellos, pero también el mundo de las bandas sonoras. Uh-huh. Pues vamos a escuchar a Lan Lan en la película Mi Semana con Marilyn, y el tema principal que comentabas se llama Marilyn Sola, de Alexandre Desplat. Lan Lan lo hace hablar, ¿no? Al lo piano. Hablar, lo hace hablar, ¿eh? ¿Qué decimos? El maestro de Splat, como siempre, una melodía fantástica, y si encima pues la pones en manos de este virtuoso del piano, pues éxito seguro, ¿no? Bueno, una vez estamos calmados de verdad, uh-huh, con estas piezas magníficas de piano que hemos escuchado, tan relajantes, vamos a acabar con algo potente, ¿no? Para espabilarnos un poco. Efectivamente, como toda terapia de relax, siempre llega un momento que hay una fase de activación, ¿no? Para venirnos arriba otra vez y coger energías, y en este caso, pues, es la pieza que viene ahora, Roberto. Sí, lo vamos a hacer de la mano de Michel Camilo, ese gran pianista, ¿es dominicano o puertorriqueño? Dominicano. Dominicano, ¿no? Que lo mismo le da a tocar jazz como una cumbia, como un concierto de Rachmaninoff, ¿no? Correcto. Es un crack. Lo hemos tenido en Buñol, en la Bienal de no recuerdo qué año. Ahora como 4 años, posiblemente, en la pasada, ¿no? En la anterior. Sí, vino a tocar a Buñol y bueno, todo el mundo pudo disfrutar de su arte. Estamos hablando de la película Calle 54 de Fernando Trueba, un documental en torno al mundo del Latin Jazz, ese jazz latino con varios artistas, y sin duda la figura más prominente y lo más destacado de la película es el número de Michel Camilo con el tema From Within, y que vamos a disfrutarlo, pero ya mismo. Thank you. Arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Había que compensar, ¿no?, el resto del programa, que lo hemos hecho relajadito, aunque tremenda calidad. Pero bueno, queríamos terminar con este From Within, ¿no?, que significa desde dentro, ¿no? Uh-huh. Michel Camilo siempre lo da todo en los conciertos. Bueno, solo hay que verle tocar. Parece que tenga cuatro manos en vez de dos. Sí, sí, sí, sí, sí. Es impresionante. Y bueno, con una sonrisa en la boca, como decía Tony. Y, a este le gusta tocar. Es un crack. A este le gusta tocar, no hay otra. Es muy bueno. Pero bueno, como siempre, vamos a terminar con una canción. Habíamos hablado de un pianista ciego, no sé si habrá elucubrado la audiencia ya de quién se puede tratar. Mm. También diremos que es negro. Uh-huh. Y ya solo nos quedan dos, creo yo. Pues sí. Y no es Stevie Wonder. No es Stevie Wonder. Así que estamos hablando, cómo no, de Ray Charles, aprovechando que esta semana pasada pues hizo 10 años que nos dejó. Uh-huh. Hace ya 10 años que nos dejó, y vamos a escuchar uno de sus clásicos, Georgia on My Mind, que también aparecía en la película Ray de Taylor Hartford del 2004, ¿no? Fue sí, una su, película su que se hizo justo en el año que falleció, su biopic. Que por cierto, el Jamie Foxx clavaba perfecto. A Ray Charles, un gran trabajo, ¿eh? No sé si ganó el Oscar, pero estuvo ahí, ¿eh? O nominado, vamos. No recuerdo, pero vamos, la interpretación que hace Ray Charles es sublime. De chapó. Sí. Y antes de escuchar Georgia on My Mind, nos vamos a despedir de Raúl Martínez, que ha estado ahí detrás del cristal a los controles. Como siempre, un gustazo, chicos. He disfrutado. Sí. El gusto ha sido nuestro. Bueno, Raúl, hasta la como próxima. Siempre, un placer. Juan Luis Payas. Pues nada, decir a la audiencia que yo me lo he pasado en grande, he estado muy tranquilo escuchando uno de esos instrumentos que cada vez, que ya me gustaban, pero cada vez me gustan más, y que volveremos la semana que viene. Sí que me gustaría decir que cada vez está más cerca nuestro adiós, ¿no?, a temporada. Sí, de hecho la semana que viene. La semana que viene será final de temporada, así que tiene que ser un programón. Nuestro último programa, porque nos vamos de vacaciones. Siempre por julio no lo tomamos nosotros de vacaciones, y agosto, pues como siempre, entre las fiestas y demás. Sí, julio y agosto. Pues descansamos, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis ya tendréis 189 programas, muy dispares, con mucha variedad, para que podáis oírlos cuando queráis, ¿no? Sí, ¿no? Y además Radio Buñol también los va a reponer. Exactamente. Nosotros nos iremos de vacaciones, pero en antena pues sonarán reposiciones de otros programas de esta temporada y de temporadas pasadas. Uh-huh. También hemos tenido hoy a nuestro artista invitado, ¿no?, aquí. ¿Sí? en el estudio, a Tony. Tony, que le ha encantado. Dice que hemos puesto solfeo del bueno. Sí, sí, sí. Y nada, pues nada, decía la audiencia que se les quiere mucho y que nos vemos el sábado que viene aquí. Me despido yo también, Roberto Zanón. Recordamos con Ray Charles, Georgia on My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said a Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me.